hermano y compañero, es el deporte campeón, siempre será el primero, amigo de corazón. Club señorial, club triunfador, equipo leal que lucha con ardor. El noble es alemán, el reto es su sentir, siempre adelante va. Hola atléticos y atléticas, bienvenidos una vez más a Atleti por Carlos Rojiblanco. Pues empezamos otra vez con victoria, digo empezamos otra vez porque empezamos el otro día en Copa, el año nuevo con victoria y hoy en Liga también con victoria. Una victoria trabajada y polémica porque pues por todo el tema... más que por la, iba a decir por la expulsión de Diego Costa, pero más yo diría por el tema arbitral, ¿no? Porque ha sido, no sé, un arbitraje de lo peor que yo recuerdo en al Atleti en casa en muchísimo tiempo. Y bueno, polémico, pero que al final pues hemos ganado, aunque nos ha podido costar bastante, ¿no? Porque creo que habrá tres jugadores que se pierden el próximo partido por sanción. Pero bueno, Es lo que hay. Estamos así y lo estábamos hablando además, curiosamente, creo la semana pasada, como si no te defienden desde arriba, pues te maltratan. Y mira, esto nos está pasando probablemente por eso, porque aquí nadie dice nada. Y ya empezando por el horario, que es otra cosa de las que hablábamos, que además también ha influenciado que el campo pues no estuviera todo lo lleno que quizás debería de estar. Y el arbitraje, en fin. Ahora entramos más al detalle, porque además tenemos con nosotros a dos de los habituales que han estado en el campo, tanto Antonio como Samuel. Antonio, ¿cómo estamos? Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos, ¿cómo estáis? Bien, bien. Contentos con la victoria, ¿no? Me imagino, aparte de todo lo demás, ¿no? Sí, nada, tres puntos muy importantes y muy contentos porque además nos hemos encajado y bueno, pues al equipo se le notan cosas diferentes con Diego Costa arriba, porque da la impresión como que ganas no solamente el jugador que ganas en la delantera, sino otro jugador que es Griezmann, que también lo ganas porque libre es mucho más peligroso, pero bueno, ya iremos un poco desgranando esto ahora poco a poco. Sí, sí. Y bueno, como decíamos también, Samuel, que hacía tiempo que no venía por aquí. Samuel, bienvenido, bien vuelto. Muchas gracias, feliz año a todos y nada, encantado de poder estar con vosotros otra vez. Mi primer partido en el Metropolitano, porque lo de Wanda algún día se quitará, o sea que es el Metropolitano, y la verdad, he ido con mi padre y con una amiga y la sensación ha sido... Os comentaba antes, un poco extraña, porque cuando entras flipas bastante. Me recuerda mucho al campo del Arsenal, al nuevo, al Emirates. Está todo como demasiado perfecto, ¿no? O sea, es como un campo futurista. Yo que veo mucho Black Mirror, que es una serie... Sí, sí. Pues me ha recordado un poco a eso. Y la verdad es que con Costa también coincide que su debut en casa... ha sido cuando lo he visto yo en directo, pero o sea la potencia que lleva, el miedo que crea, el mal rollo que genera con los defensas, nada más empezar el partido ya estaba picado con dos o tres. Es una maravilla y se le ha echado muchísimo de menos. Y es más que un jugador, o sea, hoy han pagado 160 millones por Coutinho y me parece hasta barato lo de los 66 por este, sí, por sí. Diego, o sea, no, hasta la barato. Verdad. Pero bueno, podemos hablar de mil cosas, de tanto del horario como de... Sí. De los árbitros, de las sanciones, en fin, mil cosas, así sí. Que adelante. Vamos a empezar hablando de fútbol, ¿no? O sea, de lo que ha sido el partido y sobre todo eso de Diego Costa, porque ya lo decíamos el otro día le vimos, pues no sé, media hora o así, ¿no? Y ya nos dio la impresión de que contagiaba al resto del equipo, ¿no? Y hoy, como ha dicho Antonio, se ha vuelto a ver, ¿no? Ya no es solo lo que él aporte como jugador, ¿no? Como hace pues mucho el tirar el desmarque, es tirar las defensas. Además, eso, los defensas saben que tienen que estar casi siempre dos encima de él, porque si no se les va a ir. y cómo se pueden aprovechar de esto el resto de jugadores, pero también cómo contagia, ¿no? Hemos dicho Griezmann, pero yo también vi, quizás al que menos contagiado vi ayer fue a Correa, ¿no? Aunque metió el gol, pero de ese equipo, de ese once, que también hay que hablar, porque fue un once, pues, de lo más ofensivo que yo recuerdo al Cholo, quizás un poco por las circunstancias, ¿no? Porque Coque no, perdón, Coque, Saúl no podía jugar el partido por sanción, entonces tenía que, ya no iba a poner ahí a Saúl, Gavi, Coque, pero de eso pasó a jugar con dos centrocampistas y lo demás todos jugadores atacantes, ¿no? Correa, Carrasco, Griezmann y Costa, ¿no? Muy ofensivo. Y ya digo, de todos esos, Correa quizás es el que más se encontró un poco descolocado, pero tanto Griezmann como Carrasco les vi mucho más activos, ¿no? Mucho más sabiendo que tienen ahí arriba a Diego Costa, ¿no? Y que hacían la jugada y con más confianza, con más, no sé, pese a que el partido fue un poco, sobre todo la primera media hora, ¿no? No sé cómo calificarlo, pero complicado, ¿no? Muy muy tosco, muy no había apenas fútbol, pero lo que sí que se veía era que cada vez que agarrábamos el balón en tres cuartos, ¿no? Daba sensación de que podía pasar algo, ¿no? Y sabías que al final llegaría, ¿no? Y al final, bueno, pues vino por Correa, es un muy buen pase de Griezmann. Griezmann haciendo de segundo delantero de 10, muy bien. A mí me gustó mucho. Además, eso, ahora podemos quizás, tampoco es que le dejemos de exigir que meta goles, ¿no? Pero ya no es ese jugador que tiene que meternos los goles él, ¿no? Que tiene que fabricarlos y meterlos, como hizo el año pasado, sino que tiene que preocuparse más de fabricarlos, yo creo, que de meterlos, y teniendo a Diego Costa ahí. Pero es, no sé, lo decíamos el otro día, que fue contra un rival que quizás no se podía todavía valorar en Copa, que solo jugó media hora Costa y Vitolo, que Vitolo ayer no jugó. Pero sí que se vio la sensación del equipo, ¿no? Yo creo, hasta la llegada de Diego Costa se veía al equipo frustrado, ¿no? O sea, llegábamos, pero se veía, además lo notabas en los jugadores, ¿no? Muchos jugadores se notaba que estaban agarrotados, ¿no? O sea, era como que teníamos una pelea con el gol, con llegar, con crear ocasiones claras o meterlas. Y había mucho nervio, mucha tensión y tal, y parece que se ha descargado todo esto un poco, ¿no? Bueno, se ha descargado, o que se lo ha cargado todo Costa, porque es lo que decía Samu, ¿no? Es que es puro... No, me gustó lo que decía Antonio el otro día. Puro rock and roll, ¿no? No sé, desde el campo, como decía Samu, se habrá visto de otra manera, ¿no? Más ver a Diego Costa en el campo. Además, otra cosa, ¿eh? Antes de que... yo lo que le vi también físicamente... bueno, porque le expulsaron, ¿no? Si no, yo creo que hubiese jugado los 90 minutos y sin problemas, ¿eh? Lo del plan del profe Ortega, yo creo que ha funcionado a la perfección. O sea, está incluso bastante mejor que muchos otros que no han jugado tanto, ¿no? Está mejor que cuando se fue. Sí, sí. Creo sí. Yo. O sea, yo es que lo he visto hoy. Es un jodido armario el pavo. O sea, y antes de... Pero los músculos que tiene. Sí, o sea, físicamente es que se le ve. Es un toro. Sí, pero antes de que continúes, ahora te dejo que sigas, pero otra cosa, yo le vi también técnicamente, Diego Costa nunca ha sido, técnicamente no ha sido un jugador, es un jugador por fuerza, por tal, oye, pues yo no sé si serán ya la ilusión y las ganas y tal, pero ayer hasta le vi cosas técnicas que no le veía cuando se fue, no sé vosotros. Sí, esos giros... Y mira que siempre ha sido de aguantar bien la pelota, pero es que lo de ahora es no solo te la aguanta, te baja una lavadora. Ha habido un par de melonazos de Savic que le gustan mucho tirarlos, que antes pues se quedaban en Gameiro resoplando y que no las bajaba nadie. No solo que la baje, es que si pierde el balón, ha habido un par de ocasiones que las ha creado él robándosela al defensa. Se lo decía a mi padre, digo, no es que el peligro que tenga con el balón, es que sin balón te acosa al central hasta que la consigue. Es una locomotora. Y el profe Ortega, si abriera un centro de nutrición, desbancaba a Naturhaus y a todas estas mierdas que hay. Vamos, o sea, el tío le ha puesto... se ha quitado 10 kilos desde que llegó. Sí, sí. Yo... Y lo que ha dicho Simeone, creo que ha dicho que contagia miedo, ¿no? Crea miedo. Sí. Es que es eso, es que es miedo. Es que les tiene... ya te digo, y ya se nota en la prensa que ya están diciendo que si es violento, que si para el Mundial sí, sí. No puede hacer estas cosas y tal, están cagados los vikingos con él, ¿eh? Yo es que, luego cuando hablaremos de las tarjetas y tal, pero yo creo, viendo cuando le saca la segunda amarilla esa tan estúpida, que no entiendo mucho, pero bueno, hablaremos de ello, yo pensaba, esto ha sido el árbitro que se ha acojonado después de verle en la jugada esta al final del primer tiempo, cuando le hacen la falta y se va al árbitro con los brazos por detrás, pero se va al árbitro en tono desafiante, digo, ahí se le ha caído un poquito, se le ha manchado un poquito el calcillo al árbitro. Y luego ya a este le tengo que echar porque si no me la monta aquí, ¿no? Pero es que eso es una bestia, una mala bestia. Hombre, además es que se junta todo, porque es que nunca ha habido un jugador que haya hecho tanto por jugar en un equipo. Lo del Instagram del verano con la camiseta del Atleti, lo de darle un abrazo a Conte y todo lo que lió en verano. Sí, sí. Se le ve como un juvenil que debuta con el primer equipo, de verdad, esa ilusión que tiene. Y enseguida, al minuto dos, ha habido un palo bastante tocho a Diego Costa. Es cuando él se ha levantado, como dices tú, con las manos atrás. Ha ido todo el equipo. O sea, Oblak no, estaba pensando en su portería, pero ha ido todo el equipo. Como este es nuestro hermano, ¿no? Y me ha encantado, de verdad, una electricidad que te mete el tío. Es rock and roll, es droga dura, es lo mejor. Es total. Bueno, Antonio, ¿a ti qué te ha parecido en directo? Costa me ha parecido espectacular lo que hablamos el otro día, lo que habéis dicho vosotros, ¿no? Que es que transmite un montón de cosas y mantiene las defensas locas perdidas desde el minuto cero. Y claro, tácticamente hace ganar mucho a jugadores como Griezmann, que se tienen que venir un poquito más para atrás a crear fútbol, pero es que Griezmann está cómodo ahí. Entonces es lo que decía antes, que no ganas el delantero que lo ganas, porque es que ha tenido dos o tres ocasiones claras de gol y te ha convertido una, pero es que ganas los jugadores que están por detrás, que son mucho más libres, y Griezmann libre es un jugador que, como se ponga a tono del Griezmann libre que le gustaba a Simeone de esta temporada anterior, que él decía que era un jugador que jugando a su manera, o sea, libremente, era muy peligroso para los equipos rivales, y es así. Y de hecho el gol de Correa viene porque Griezmann está libre y hoy crea una ocasión de gol y deja solo a Correa, que define súper bien con el exterior. Es un golazo, ¿eh? Está muy bien definido, que Correa últimamente tampoco estaba muy así con el gol, muy enamorado del gol, pero hoy ha marcado un golazo con el exterior, una definición perfecta, y es el quinto gol de la temporada para Correa, que también está bien, ha hecho un buen partido. A mí me ha parecido que ha estado bastante correcto. Y por lo demás, nada, es que es mucho cambio. Es mucho cambio, y eso no hemos visto a Vitolo, porque Vitolo es en la otra parte que no hemos visto hoy, que no ha jugado. Pero Correa es eso, es rock and roll, es droga dura, y además es un jugador que, como decía Rubén Uría hoy, es que él es así. Entonces no va a cambiar, no, ni quiere cambiar, o sea, y va a ser así todos los partidos. Lo que hemos visto en el partido que vimos contra el Lleida y hoy es Diego Costa en estado puro, y así va a ser, lo queramos o no lo queramos. Estaba claro que hoy, cuando ha marcado el gol y yo he visto que se iba hacia el frente, digo, lo va a echar, porque sí, porque eso es tarjeta amarilla, y él no se habrá percatado, no se habrá dado cuenta, o con la emoción del gol no... Bueno, es amarilla para Costa, porque sí. Se lo ha hecho Messi... En este partido, como estaba el partido. Lo ha hecho Cristiano, o sea... Sí, pero vamos a ver, en ese momento, cuando yo he visto que Costa se iba para allá, y he pensado, lo va a expulsar, porque la norma es así. Otra cosa es que no se haga con otros jugadores... No. Y otra cosa es que, por ejemplo, con Zaza, que hace muy poquito tiempo pasó, también lo hizo igual que Costa, y no se le sancionó. Pero eso, la norma dice que la norma Claro. Dice que eso es una tarjeta amarilla. Y entonces hay que aplicarlo a todo, pero es que ya hablaremos luego del árbitro, pero eso, es que este eso. Árbitro de hoy en día, el, o sea, este árbitro que el libro se lo ha pasado también por donde le ha dado la gana también. O sea, estaba claro que él no llevaba el mismo rasero para el Getafe y para el Atlético de Madrid. Y es que no es que sea malo, es que no llevaba el mismo rasero porque las trazas del arbitraje se han visto desde el minuto uno, desde el primer palo que le pegan a Costa. Y parece que van ya avisados, ¿no? Cuidado con estos que pegan bien. Sí, es que a lo mejor es eso también, la llegada de Diego Costa también trae estas cosas, ¿no? Que ya, de, sí. ya sale de inicio ya marcado por los árbitros, porque y también se encarga mucho la prensa, como ya has dicho tú antes, Samu, de meter cizaña ahí, y ya es como que ya llevamos tarjeta desde el banquillo, del vestuario ya. Vamos ya con las tarjetas ya porque somos un equipo violento, cuando resulta que el que más faltas ha hecho ha sido el Getafe. Resulta que era en el descanso, creo que era, había 5 faltas del Atleti por 10 del Getafe, 6 tarjetas del Atleti. A ver, calcúlame, yo no lo entiendo muy bien. Es esto. Que es eso, y no solo con Costa, ha habido una tarjeta que la ha sacado a Griezmann, que se lleva el balón, que sí, que puede ser falta, pero tarjeta en ningún momento. Pero y justo anteriormente coña. había, es que era, bueno, si queréis hablamos ya de lo del árbitro, porque es que era eso. Yo le he visto, habéis dicho que estaba doble rasero y tal, pero yo le he visto mal árbitro, que no sabe controlar los partidos, que se le suben los jugadores a la chepa, que se le va la olla con las amarillas, o sea. Pero es por eso, pero las amarillas no le veo nivel para pitar en primera, no le veo. Es que resulta que hacían la misma falta exactamente, la hacía un jugador del Atleti o la hacía uno del Getafe, y para el Atleti era tarjeta, y para el del Getafe, si era suerte, había falta, pero no había tarjeta. Y esa es la diferencia, eso es el doble rasero, ¿no? O sea, y eso es lo que íbamos con lo de la tarjeta a Diego Costa. Con el libro en la mano, con el reglamento en la mano, eso es tarjeta, pero es que con el reglamento en la mano habría muchas tarjetas que has sacado al Atleti que no eran, y muchas que eran del Getafe que eran tarjeta y no las has pitado. O sea, o usas el reglamento, te adhieres a él, o no lo haces, pero no lo uses para lo que te apetezca. Y es que el problema es ese, que cuando las faltas las cometía el Atleti eran mucho más graves que las que cometía el Getafe cuando era exactamente la misma falta, ¿no? Y eso a mí, pues, se ha visto claramente. O sea, esa de Griezmann para mí está claro, porque justo antes le hacen una, creo que es a Koke, en el centro del campo, que le meten la pierna sin balón, Y no pita ni falta, y luego la de Griezmann, que se lleva el balón, le pita tarjeta amarilla. Coño, o sea, estás haciendo dos faltas completamente diferentes, una que se ve claramente. No sé, a mí me ha parecido muy muy claro y muy diáfano que este tipo veía las cosas diferentes dependiendo del jugador que lo hiciera, o sea, de la camiseta que llevase. Y eso en un árbitro, pues afecta, al final acabas afectando al partido y al resultado, por suerte. Hemos sido tan superiores al Getafe que no ha podido afectar al resultado, pero en otro partido, o sea, yo me estoy imaginando este partido de hoy sin Diego Costa, claro, que tampoco lo hubieran expulsado, ¿no? Pero mira, Gaby lo ha explicado muy bien al final del partido, cuando le han una de las entrevistas que le han hecho, lo ha explicado muy bien. Él ha dicho que los jugadores no se han portado bien con el árbitro, no le han ayudado. Él ha dicho, no le hemos ayudado. Pero es que ha dicho que claramente estaban enfadados por el doble criterio que estaba usando con las acciones de juego que se estaban produciendo, ¿no? Y yo he visto, no sé, Samuel lo habrá visto igual que yo, pero yo he visto varias acciones en las que claramente eran faltas de tarjeta amarilla, que eso es que da igual, o sea, tú estás viendo un partido y sabes cuando una falta es de tarjeta amarilla. No se le estaba aplicando al Getafe y sí se les estaba aplicando al Atlético de Madrid. Entonces, los jugadores no van y no se ponen, no saltan al terreno de juego con la intención de no ayudar al árbitro. Pero claro, si tú ves un arbitraje como el de hoy, es que exalta a cualquiera. Y es que ha conseguido cabrear también a los jugadores del Getafe. O sea, quiero decir, en el primer cuando pita el final del primer tiempo, que Samuel lo habrá estado en el campo, yo no he visto, desde luego en el Metropolitano no lo he visto, pero es que hace mucho tiempo que yo en el Calderón no veía a todo el mundo tan enfadado con una actuación arbitral. Y se lo han dejado sentir y ver en el cuando. Yo eso te iba a decir, porque, a ver, tú has estado en el Calderón y en el Calderón, pase lo que pase, como si le rompen una uña a Koke, se le echa todo el mundo encima al árbitro. No somos objetivos porque nos ciega la pasión. Pero hoy es verdad que he dicho, pero vamos a ver si es que están todos los jugadores cabreados con este tío. Además, mira, me ha recordado partidos nefastos como el de Fernández Borbalán cuando expulsó al Kun Agüero y partidos de esos malos, malos, de los árbitros malos. Parece que les mola, se están convirtiendo ahora en estrellas, el tema Mateu Laoz y el presente que está creando este tío con el árbitro estrella y que ser el protagonista para que luego te saquen los del plus en el día después y qué gracioso es este árbitro que habla con los jugadores, les pregunta por qué le han traído los reyes y tal. Eso hace muchísimo daño al fútbol, o sea, perdone, usted trabaja y su trabajo lo hace bien o lo hace mal, pero no busca más allá que trabajar. Pero es que yo me he dado cuenta hoy también en algunas miradas de este tío que no es el Martínez Munuera, que todo el mundo se ha equivocado, es otra cosa Munuera, ¿no? Es otro apellido. Le he visto destellos de Mateu Laoz, de ser protagonista, de intentar ser él el jefe del partido. Entonces, pues es una pena, porque siendo tan joven, no sé cuántos años tendrá este tío, pero es joven. Pues le espera una época complicada. Y todo por la maldita manía esta de los árbitros que tienen ahora de ser estrellas. No sé si lo veis así, pero ya no están los árbitros de antes, que la cagaban y punto. Pero es que ahora son protagonistas. Y ahora hablo con los jugadores y le pregunto por el perro. Y es que es muy pesado, es muy pesado. Es mal árbitro. O sea, vamos a ver, técnicamente es mal árbitro él y sus ayudantes. Porque si te has fijado, yo es que luego he estado un poco pendiente ya un poco de cómo funcionaba todo el tema. Y los lineers lamentables. Bueno, había uno de ellos que es que hasta físicamente, digo, este hombre no pasa las pruebas físicas. O sea, es que no podía seguir las jugadas. No las podía seguir a la velocidad que iban los jugadores. Entonces, pues no sé. El problema es que este señor va a arbitrar el próximo partido y probablemente se lo va a organizar a otro equipo, ¿sabes? O sea, quiero decir, la ineptitud va con este apellido de este señor, ¿no? Y entonces, hoy la ha montado aquí y mañana la va a montar en otro sitio. Entonces, sin entrar a ver si es capaz de hacer este tipo de arbitraje en un campo o en otro, que estoy seguro no es capaz de hacerlo en según qué campos, pero ese señor la va a montar en otro lado porque es rematadamente malo. Y si además lleva unas directrices, que desde mi opinión creo que hay árbitros que llevan directrices de lo que tienen que hacer y lo que tiene que pasar en un partido, pues ya es que claro. Y este señor hoy claramente estaba tocado de alguna manera, porque no es normal que se haga un arbitraje tan nefasto como el que ha hecho. El mismo colegio de árbitros, ¿no? O sea, no que sean directrices de Florentino, de Maletines, no, no, no, no, no. Sino de, no digo, yo no de digo lleva el partido por aquí, de sí, viene sí, este, sí, está sí, muy sí, crecidito, sí, saca sí, los codos, sí, contrólalo. Pero al final no puede ser que, es que mirábamos al final del partido en el marcador, 8 tarjetas amarillas, 6 y las 2 a Costa. Se te ha ido de las manos el partido, porque si hay tantas amarillas, eso es que no calibras bien lo que es falta y lo que no es falta y lo que es amarilla y lo que no es amarilla. No, cuando tú pones el listón de una tarjeta amarilla, tienes que seguir ese mismo listón para todas las acciones que se produzcan en el durante en el todo juego. El partido, claro. Durante todo el partido. Y es que no lo has aplicado. En la primera parte no lo has aplicado. Pero bueno, es que se le ha visto desde el minuto uno. Yo a este señor, además lo hablaba con la gente que tenía alrededor, con los que estaban alrededor sentados y tal. Y es que, o sea, todos tenemos la misma opinión, es que desde el primer momento. Las trazas del arbitraje era un arbitraje horroroso, horroroso. Vamos, de lo peor que he visto yo hace mucho tiempo, ni en el Calderón ni en el Metropolitano. Y eso que estamos hablando de un partido que hemos ganado y bien. Porque luego dicen, no, es que os quejáis de los árbitros. No, no. O sea, es que si es un arbitraje tan malo hay que quejarse porque hay que quejarse. Pero bueno, siempre... Claro, te puedes quejar en una acción, en dos acciones, se ha equivocado en un penalti, se ha equivocado en un fuera de juego clarísimo, no sé cuánto. O sea, esto era acciones fáciles de un partido que son faltas, que tú sabes que son tarjetas amarillas porque lo sabe todo el mundo, porque todo el mundo que va al fútbol y ve el fútbol, pues más o menos, pues identifica lo que es una falta y cuando tienes que aplicar una tarjeta amarilla. Y bueno, hablábamos... yo sabía que iba a expulsar a Costa porque es tarjeta amarilla, pero también me daba para pensar que había jugadores, había jugadas que había hecho el Getafe que no habían sido condenadas con tarjeta amarilla, amonestadas con tarjeta amarilla. Y pero es que es más, la primera tarjeta que le saca el Getafe se la saca por la presión del estadio. O sea, porque él deja continuar la jugada, pero la tiene que parar porque el estadio ya se le echa encima y dice, oye, macho, o sea, hasta aquí. Y entonces él ya para, saca tarjeta amarilla porque ya ve que es incontrolable, ¿sabes? Pero es de que... esas ha tenido luego un par de ellas más. ¿Tú crees que influye, le puede llegar a influir a un árbitro que de, profesional el empuje de una grada? No debería, ¿vale? Pero sí. Yo creo que de vez en cuando sí, ¿no? Por lo que dices tú, yo me he dado cuenta. Hombre, también. Hoy, yo he visto... hoy, sí, sí, vamos, hoy ha sido una causa-efecto clarísima, es decir, una falta de tarjeta amarilla que él deja continuar el juego, entonces el estadio ya, que ya está calentito porque ya ha habido varias jugadas en las que ha hecho lo mismo, ya se echa encima, presionan los que estábamos allí todos en bloque, y entonces él ya para y dice, venga, vale, pues aquí es que la tarjeta amarilla. Porque, eso vale. Denota un mal árbitro, porque también, y este no lo hizo ayer mucho, pero hay otros que también lo hacen mucho, que son árbitros que pitan cuando pitan una falta y cuando de repente se le echan encima a todos los jugadores de un equipo, saca tarjeta. Y eso lo hemos visto mil veces, ¿no? Cuando había pitado una falta que no consideraba tarjeta o tal, y cuando le viene el otro y le dice, no, eso es tarjeta, va, y saca la tarjeta. Coño. El Barça es especialista en provocar. Sí, bueno, eso. Y el Trampas también, pero... Cuando tú ves a tantos jugadores arremolinados en torno al árbitro de los dos equipos, desquiciados los jugadores de los dos equipos, es porque tú no estás haciendo un buen arbitraje. Y eso lo vemos nosotros, que bueno, yo... Pues no, o sea, yo el lunes voy a trabajar como cualquier currito, ¿no? Como todos los que estamos aquí, pero hay personas que se dedican a juzgar el trabajo de estos árbitros. Eso te iba a decir. Y este tío va a arbitrar la semana que viene, estoy seguro que no va a ir a la nevera, ¿sabes? Eso te iba a decir que nos fijamos en la Premier, como decíamos el otro día, que quieren hacer el partido de hoy, de ayer, se jugó a la 1:00 p.m, horario Premier, porque nos fijamos en la Premier para lo que nos da la gana. Pero en la Premier otra cosa que hace muy bien es esto de los árbitros. Cuando un árbitro lo hace mal, como el de ayer, pues se va a la nevera. Y aquí la nevera la tienen para enfriar las cervecitas, porque no la verdad es que no lo entiendo cómo puede este hombre estar arbitrando. Y además otra señal de eso, de mal arbitraje, es que la tarjeta de Costa, la segunda, es tarjeta en el manual, pero ahí donde un buen árbitro... Tienes que interpretar lo que está haciendo, no es, o sea, sí, de manual está, pero eso tienes que saber interpretarlo, cómo está el partido, qué significa, qué tal, y no sacas tarjeta ahí, porque no está incidiendo a la violencia, no está haciendo, no sé, si me dices que te hace esto en el Bernabéu, entonces yo ahí sí que lo veo mucho más, no, estás incitando tal, vale, pero además. Que precisamente al sitio donde se fue Costa, que tampoco tiene excusas, si es tarjeta, pero no es que causara una avalancha, ni mucho menos, porque estaba, que ahora también hablaremos de ello, lo ha dicho antes Samuel, el fondo sur estaba prácticamente vacío. Había, no sé si un tercio de la gente que suele haber o no sé, ni si el eso. Caso es que he visto en Twitter un chaval que ha puesto el texto del reglamento. Sí, tienes que estar dentro de la grada, no estaba. Y entonces, claro, y aparte pone encaramarse a la valla. Sí, y ahí no hay una valla. Entonces hay unas escaleras que no sé por qué narices hay unas escaleras ahí. Igual se las han puesto a Costa porque saben que iba a hacer eso hoy. No lo sé. Pero hay unas escaleras como si fueras a subirte al autobús del equipo. Y él ha subido, se ha abrazado, tal. Pero es que toca las narices, porque si lo hace Messi, es portada de todos los periódicos. Él puede quitarse la camiseta y provocar y tal. Y luego llega este... Pues porque tiene a toda la prensa en contra, pero porque molestamos. De todas maneras... Entonces que alguien lo explique, que salga el ¿cómo se llama este? El de los árbitros, que lo explique, que diga, esto es amarilla, esto no, ¿sabes? De todas maneras... Pues queda tranquilo. Son árbitros, este árbitro y los liniers que han participado hoy del juego... Son malos de ridículo, ¿sabes? Quiero decir, ha habido varias acciones que a mí me han dejado bastante... Que lo ves, que son arbitrajes ridículos. Al portero del Getafe le han hecho hacer retroceder el balón en un saque de puerta como 20 centímetros, ¿sabes? El linier le ha indicado que tenía que sacar... Entonces, el pobre hombre ha cogido el balón y lo ha metido 20 centímetros más para atrás y ha sacado después. Luego ha habido una falta que ha hecho Gaby, que ha estado, yo vamos, yo le he visto, digo, lo expulsa también, sí. Porque claro, es la única falta que ha hecho en el segundo, tiempo, pero digo, lo expulsa también, que no lo ha expulsado. Pero luego ha puesto el balón, lo ha marcado con la tintura blanca esa que pinta en el campo y ha contado los pasos. O sea, esa barrera no estaba a la distancia. Yo, como aficionado del Atleti, lo veía y digo, van a hacer una falta de Getafe, pero es que esa barrera no está bien puesta. Entonces, son malos arbitrajes, malas prácticas del arbitraje, y eso tiene que estar sancionado. Oiga usted, este árbitro tiene que estar sancionado porque no aplica correctamente el reglamento. ¿Cuánto tiene que estar sancionado? ¿Dos semanas? ¿Tres semanas? ¿Dos meses? Lo que sea, pero este árbitro no puede pitar porque es malo y lo hace mal. Y punto. Pero ya veremos a ver cómo dentro de una semana vuelve a pitar. De hecho, Simeone, que suele estar mucho más caliente, hoy lo he visto bastante tranquilo para lo que suele ser su neura, ¿no? Hombre, pero ha sacado una amarilla, ¿eh? Ha habido un momento que es que se partía de risa, decía, es que no me lo puedo creer, ya es como, sí, no me gasta energía con Itti. ¿Sí? Que no, que cuando ve que puede cambiar algo o de verdad que le tocan la fibra, salta. Pero hoy estaba en plan, mira, no entiendo nada, nadie entiende nada. Si hasta Gaby lo ha dicho, para que Gaby, que es el tío más correcto del mundo, diga eso, es que ha sido un claro caso de... Pues coño, pero si Jorge, Antonio o yo nos equivocamos en nuestro trabajo, viene el jefe y te echa una bronquita. Al día siguiente, otra. Entonces, habrá que darle... Y si es malo y trabajas mal, nos acabarán echando a nosotros. ¿Por qué a estos tíos no? Que parece que se tiran arbitrando 20 años... 20 años, pues no sé si tendrá un padrino, o tendrá dos, o tendrá cuatro. El caso es que si tú haces mal tu trabajo, tiene que haber un castigo. Tanto si lo haces bien, que te lleven al Mundial, o tal, si lo haces mal, tío, pues dos semanitas sin pitar, o te mandan a segunda, ¿no? Es que no tiene mucho sentido. Y es un mundo muy oscuro el de los árbitros. Conocemos poco los aficionados normales de lo que hay detrás de todo esto. Tienes razón, Samuel, eso es verdad. No se conoce efectivamente eso... Es un mundo muy oscuro el de los árbitros. ¿Por qué llegan? ¿Quiénes llegan? ¿Por qué llegan? ¿Cuáles son sus méritos? Muy, muy, muy oscuro todo, sí. Bueno, ya hemos hablado del tema de los árbitros, pues vamos un poco al fútbol. También hemos hablado de ello, en cierto modo, pero yo quería... He resaltado antes que yo he visto a todos... Quizás digo un poco menos a Correa, aunque ha metido el gol y le he visto luego, según después del gol, ha estado bastante mejor. Yo creo hasta el gol ha estado un poco gris, pero todos arriba, ¿no? Griezmann, Carrasco, Diego Costa, entendiéndose muy bien. Luego incluso cuando ha salido Torres al final, ¿no? También, ¿no? O sea, el equipo parece otro, ¿no? Otra mentalidad, ¿no? Y hemos dicho antes, Vitolo no ha llegado ni a jugar hoy. No sé. Quizás ha sido también un poco... Yo pienso que la idea era meterle al final del partido, pero con todo el tema de la expulsión y tal, pues ha cambiado un poco los planes, obviamente. Pero esto pinta bien, ¿no? Seguimos ahí metiéndole presión al Barcelona. Parece eso, que vamos a más, cuando todos los demás parece que se han estancado un poco. Y además comentabas antes tú la noticia... Samu, de lo del Barcelona, ¿no? Que ha pagado 160 millones por Coutinho. Y yo pensaba lo mismo que antes lo ha dicho Antonio, creo, por línea interna. No, perdón, ha sido Israel, nos lo ha comentado antes en línea interna. Y a ver si con eso se olvidan un poco de Griezmann, porque yo, viendo lo que vi, lo que he visto hoy de la conexión Griezmann-Costa, incluso Carrasco o Correa, esto pinta muy bien, ¿no? Yo ahora mismo, si me dices que nos quedamos con estos para el año que viene, que los aseguran, nos los confirman para la temporada que viene, yo lo firmo ahora mismo. O sea, este equipo ahora mismo, quizás el único debe, lo que decíamos el otro día, en el centro del campo un poco más, que a lo mejor con la llegada de Rodri lo tenemos, pero arriba... Además, son estos jugadores que hay ahora mismo... Son exactamente, yo creo, lo que los jugadores que se adaptan ahora mismo a lo que pide el Cholo, ¿no? Hay pocos más jugadores, yo creo, ahora mismo en el mercado que si se fuera Griezmann o Carrasco o Griezmann o Carrasco, que son los dos que tienen opciones de irse, pocos jugadores yo creo que hay que fueran a darte eso, sobre todo lo que te da Griezmann en el Atleti, ¿no? El trabajo caso, que da, ¿no? Porque lo que trabajó ayer Griezmann es que no se ve muchas veces, ¿no? Pero además cuando... El tema salidas, ¿cómo está? Porque antes de hablar de la plantilla, ¿cómo se quedará? El Vieto, Valencia, vale. Cedido, sí, con opción de compra, tal y cual. Pero Gaitán, Gameiro... Bueno, Gaitán, ¿dónde está este hombre? Gaitán, ¿dónde narices está? Porque en el banquillo ya no va convocado. Lleva sin entrar en las convocatorias. Se hablaba del Sporting de Portugal. ¿Sí? Fue Vieto. Este se hablaba que se iba clarísimamente Gaitán, ¿no? Sí, sí. Había ofertas creo que de Portugal, de China, no sé si de la Premier también. Pero sí. Sigue en el club, pero no está en el equipo, obviamente. Yo no... Creo que no ha ido convocado hoy. O si ha estado, no ha calentado. Yo no le he visto. No, en el banquillo no. Hoy no estaba convocado. Bueno, está. Yo no sé. Es que también es también para cerrar heridas y tal, es conveniente que esta gente vaya saliendo. Sí. Que sí que Gameiro incluso también. O sea, porque al final tienes a Correa, tienes a Costa y Torres. Pero claro, si dejas manchar a Vieto, tampoco te puedes quedar ahí en... Es que ahora mismo... Claro, es que esto estaba diciendo yo antes. Cuando Costa sale por expulsión ayer... estoy todo el rato diciendo ayer y hoy porque como es medianoche pues estamos entre ayer y hoy, pero el partido digo, cuando Costa sale por expulsión el jugador que puede suplir más a Costa es Torres, salvando las diferencias, pero es el jugador que puede hacer un poco lo que hace Costa, ¿no? Gameiro no tiene nada que ver. Entonces yo creo que lo suyo en un equipo es tener dos jugadores por puesto, ¿no? Que te puedan hacer más o menos lo mismo. Eso sería lo ideal, ¿no? Tener 24 jugadores, ¿no? O 22, y dos por puesto. Y luego ya, pues, adaptas un poco, uno tiene que adaptarse un poco más a otro y tal, pero tienes que tener dos jugadores por puesto. El recambio de Costa, para mí, dentro de la plantilla ahora mismo, tiene que ser Torres, y el que me sobra es Gameiro. Pero claro, no me sobra Carrasco, que también es uno que se comentaba, ¿no? Y ya digo que a Carrasco yo en los últimos dos partidos le he visto más enchufado, ¿no? Le he visto más... yo no sé hasta qué punto era físico o no. Pues yo Buff también, ¿eh? Le he visto enchufado, me refiero a juego, a sus capacidades. Mentalmente sí que le veo que se mosquea mucho con todos. Es como que quiere que le salga todo y si no le sale se enfada. No es bueno, pero físicamente yo creo que estaba mal físicamente. He visto fuera de todo hoy, o sea, sí, mira que Correa también es un jugador anárquico y es canchero y tal, pero este sí que lleva su puta bola. Eso sí, mentalmente es que está en otro mundo, parece que acaba de llegar, de verdad. Mira, Carrasco, yo le he visto varios defectos hoy que no me han gustado nada, pero primero, chupa mucho, se equivoca siempre en el último regate, pero una cosa que me molesta mucho de él es que siempre espera que el balón le vaya al pie. Y mira, no sí, puede ser. Este jugador tiene que aprender que los balones hay que buscarlos. Y que tú tienes que buscar, alguna vez te la podrán dar al pie y podrás iniciar la jugada como a ti te gusta, arrancando desde donde quieras. Pero otras veces tendrás que buscar la jugada y tendrás que bajar abajo y volver arriba y volver abajo y volver arriba hasta crear un espacio y aprovechar ese espacio. Eso es el fútbol, no que tener el balón en el pie y tú salgas corriendo. Entonces, y este jugador se frustra cuando no le pasa esto, o hay un jugador que le ha visto la jugada muy clara y el balón no le llega y este jugador se enfada. Yo es que no le trago. Entonces, y no me gusta este jugador cómo se comporta, ni cómo juega, ni cómo entiende el juego. Entonces, pues yo, la verdad, no sé. Lo veo suplente como mínimo. Y si tiene que salir uno, pues la verdad es que el que menos pena me daría que saliese sería este jugador, sí. Menos que Gameiro. O que Gaitán. Bueno, es que Gaitán tiene que salir. No, Gaitán no. Gaitán está fuera. Yo a Gaitán le considero que está fuera porque sí. No está siendo convocado y está fuera. Lo que pasa es que mira cómo han hecho con Vieto. Pero entre Gameiro... Al final, sí, pero, esto no es venderlo. Porque si va al Valencia, sí. Si el Valencia no tal, no lo devuelven en junio. Sí, bueno, no sé cómo son las negociaciones, porque las negociaciones tú nunca sabes cómo por dónde va a salir. Queda eso sí que es un mundo oscuro en el de los árbitros, madre mía. Queda mucho mercado y pues intentarán sacarle el máximo rendimiento posible a la venta, ¿no? Supongo que lo querrán vender y supongo que si tiene mercado, pues lo querrán vender. Pero entre Carrasco y Gameiro, o sea, los dos no me gusta ninguno de los dos, pero desde luego es que el comportamiento de Carrasco no me gusta. Y yo creo que le ha dado muchas oportunidades Simeone ya también a este jugador. Y siempre peca de lo mismo, ¿sabes? Y es un Luego, jugador diferente, es un jugador que sí es verdad que tiene, que dices, joder, tiene algo, te pueden. Pero es que al final tenía. no termina de hacer nada, ¿sabes? Nunca termina de hacer nada. Siempre las jugadas terminan en un regate que no debe de hacer. No Hizo un sé. partido contra el Bayern el año pasado en Champions que nos dejó flipando a todos y metió un gol Sí, pero es que ahora mismo ha bajado mucho y la final de su Milán, la confianza. Eso final te de iba a Milán la decir. jugó muy bien Oye, ¿en también. la final del Milán no fue también a la grada? ¿Este? A Pero celebrar fue su a su gol. novia, Bueno, no pero fue a fue la a grada. los. ¿No? Es Sí. lo mismo. Es que Sí, es lo que es digo. verdad. En una final de Champions, por ejemplo, sacarían una tarjeta así a cualquier No jugador por sé meter un gol. si le sacaron amarilla por eso, ¿eh? No, no creo, no Roja, creo. desde luego que no, porque no expulsó a nadie. No. Pero No, pero. no lo sé. En fin, los El criterios. caso es que El tema no es es que. un jugador. No es No, un pero yo jugador que me. esté a Lo, nivel a ahora lo que mismo, iba es yo no lo veo. que dos Se jugadores por ve. puesto, yo prefiero tener a Vitolo de titular y a Carrasco de suplente de Vitolo, ¿no? Dos jugadores por puesto, que son dos jugadores a que se vaya Carrasco y no traigan a nadie, ¿no? Se cambien Carrasco por Vitolo y ya no tienes dos jugadores por puesto, ¿no? A eso me refiero, que yo prefiero tener dos por puesto. Hombre, lo que pasa es que lo difícil ahí es siempre cómo lo maneja eso el entrenador, ¿no? ¿Cómo lo haces Pero para que el que no, el que sea yo suplente prefiero tirar a no. la banda izquierda a otro jugador, ¿sabes? Yo qué sé, si tengo que poner a Coque lo pongo, si tengo que, no sé, es que prefiero tirar a otro jugador ahí, ¿sabes? O mover las piezas de alguna manera porque hoy ha jugado Carrasco, porque, vamos a ver, hoy para mí Carrasco juega porque Felipe no juega, Lucas juega detrás, que va a cerrar mejor el lado izquierdo, y entonces tienes un jugador de banda izquierda más tipo Carrasco que pueda hacer un poco lo que le salga a los pies sin estar a tope defensivamente porque sabes que tiene las espaldas resguardadas, ¿no? Pero es que si Vitolo empieza a jugar normalmente y el centro del campo juega normalmente con Coque, Saúl, Gavi, este jugador es carne de banquillo y este jugador no soporta el banquillo. O sea, es un jugador que no le gusta el banquillo, no es un jugador de equipo, no sabe cuándo tiene que estar y aguantar en un banquillo. Entonces, a lo mejor, oye, yo qué sé, te viene una buena oferta. Hombre, si te viene una oferta mala para sacarlo en el mercado, pues vale. Pero si te viene una buena oferta, pues nada. Yo, Tiene desde cosas luego. de juvenil. Los gestitos. Sí, sí, Yo sí. lo que no entiendo es cómo Simeone no se lo ha cargado antes. También es por lo que te da. A veces te sorprende, te pega una carrera y tal y puede aportar. Pero me extraña que Simeone trague con esa actitud, sobre todo la actitud que tiene, que eso se ve porque las cosas entran por los ojos. Igual que Costa te empalma cuando le ves corriendo por la banda y pegando codazos, es que se le ve que está desganado, que busca encarar uno contra uno, hacer dos bicicletas, soltarla, un poco de YouTube, ¿no? No sé dónde he leído, es un jugador de YouTube para ver las mejores jugadas y ya está. Pero Sí. no está en el grupo, no. Es que se le ve también con los compañeros. La forma que tiene es indolente, ¿no? No sé. Es que eso se huele, no sé. Bueno, el caso es que al final jugó Carrasco, no llegó a jugar Vitolo. Me imagino que la semana que viene jugará Vitolo de titular, obviamente. Bueno, obviamente, digo, por ya una semana más, O el la partido baja del de. martes, ¿eh? O en Copa, eso te iba a decir, o la baja de Costa. El partido del martes en Copa también es oportunidad. Ayer también vimos un poco, yo creo que el 11 que vimos era un poco los que no habían jugado más o menos en Copa, ¿no? Los que no habían sido titulares ayer. También yo creo que por eso salió el 11 tan ofensivo, ¿no? Del Cholo. Pero no sé, las sensaciones otra vez, yo me quedo, lo del otro día lo dijimos. Y en el partido de hoy, en global el partido, también las sensaciones son muy buenas. Ha habido momentos, a lo mejor eso, que el partido no estaba siendo un poco espeso. El Getafe nos llegaba, pero sin peligro, claro, ¿no? Hombre, estamos hablando del Getafe. A lo mejor si estábamos hablando de otro rival, esas llegadas que ha tenido hubiesen supuesto más peligro. Han tenido un par de Sí. llegadas ahí a banda derecha del Atleti que el delantero ha fallado en el remate, pero ha rematado dos veces solo dentro del área. Sí. Así que bueno, pero claro, es que también es lo que hemos hablado otras veces, que es un equipo que hoy ha sido un equipo muy, muy ofensivo. Entonces, cuando tienes un equipo tan ofensivo, pues claro, atrás te destapas un poco. Sí, es que eso estaban Koke y Gavi en el centro solo. Las bandas, pues no. Correa y Carrasco, pues no son jugadores que destaquen mucho por defender. Y entonces, también yo creo que era un poco. Eso, era. El 11 estaba un poco condicionado por los que habían sido titulares en Copa, pero también porque el rival que teníamos enfrente era el Getafe, que no es mal equipo, pero tampoco. O sea, arriba no tiene mucho, ¿no? Son peleadores, es un equipo que pelea mucho, ¿no? Sí, es un equipo muy que cuesta hacerle goles, pero no mete mucho gol, ¿no? Tampoco. Efectivamente, es un equipo humilde. Está muy bien trabajado, ¿eh? Porque tácticamente están muy bien trabajados, pero son muy humildes, pero ahí están, ¿eh? que están de mitad de tabla para arriba, ¿eh? Sí. No, la liga, la verdad que eso, que a mí me ilusiona todo esto porque la liga está muy apretada, ¿no? Pues, o sea, que a lo mejor son 9 puntos, pero apretada me refiero en general, o sea, que no te puedes relajar nunca con ninguno, ¿no? Vete a saber, el Barça juega con el Levante, ¿no? Pues a ver, te puede sacar un empate el Levante, cosas así, ¿no? Que antes, hasta hace unos años, lo dijimos hace ya unas temporadas, ¿no? Yo creo que esa liga que ganamos nosotros reactivó la liga española. La liga española llevaba pues 5 o 6 años que era un muermo, la verdad, porque estaban estos dos que se separaban del resto y era una liga de dos. Y el resto era, ¿no? Y ahora, pues cada temporada sube o baja uno, pero ya no solo eso, sino está todo muy apretado, ¿no? Los puestos, los que se pelean por los puestos de Europa, luego los puestos del descenso, o sea, está todo muy apretado. Es una liga, yo creo que es la más competitiva del mundo ahora mismo, ¿no? Yo sigo un poco la Premier, te informas de los resultados de las demás ligas y tal, y en casi todas estas ligas hay una división importante entre los equipos de arriba, los top 10, 12 y el resto, ¿no? Y aquí en la Liga Española yo creo que tienes a uno o dos equipos que cada temporada pues sabes que están mal, que no tal, pero el resto está todo muy apretado, ¿no? Y la muestra pues eso, el que un Getafe esté acercándose a puestos de Europa con el presupuesto que tienen y con los jugadores que tienen. Es importante, ¿no? Y a mí me gusta porque eso, porque ya digo que para mí fue cuando nosotros ganamos esa liga, fue como que esto se puede cambiar, ¿no? Aquí no es la liga de estos dos, ¿no? Y que el Getafe no está consiguiendo los resultados que está consiguiendo con un fútbol de los que le gusta a los puritanos del fútbol toque. Ah. El Getafe está consiguiendo estar donde está con un fútbol muy similar al que... Es que eso es el manual del Cholo. Sí, el manual del Cholo yo creo que... Es que lo han aprendido muchos, para mucha gente. Sí, muchos, sí. Muchos, efectivamente. Sí. Pero bueno, hay todavía queda mucho liga. Bueno, todavía, es más, todavía no hemos llegado al Ecuador de la liga, ¿no? Yo estaba pensando el otro día, joder, Diego Costa, 2 partidos, 2 goles, con esa media, bueno, obviamente el siguiente no lo va a jugar, pero los partidos que nos quedan... Digo, con esa media me valdría, ¿no? Que nos meta, que nos quedan 20 partidos, 20 goles. Si llega a estar toda la temporada, en vez de incorporarse en enero, estamos en cuartos de Champions. Vale, estamos en todo. Es que la empanada que tuvimos en octubre, el fatídico mes de octubre de 2017, parece que se ha ido solo con verle la cara a este. Solo con que salte al campo. Y es verdad lo que decís, que contagia a los otros jugadores. Es que no solo es que él aporte mucho, es que de repente tú liberas a Griezmann. Correa, aunque no es otro tipo de jugador, pero defensivamente le he visto como mucho más metido, más intenso. Correa ha defendido mejor que Carrasco hoy. Bastante mejor que Carrasco. No sé, y va cuajando este sistema, y que es verdad que si tú le tiras 25 lavadoras a Gameiro, te baja una o ninguna, pero es que Costa te baja la mitad y luego se la quita al defensa si la pierde. Es que es un cambio de mentalidad brutal. El problema que veo yo ahora es cómo motivas a esta plantilla para qué vas a hacer, ir a por todo, a por la Europa League, a por ¿no? Claro, claro. Porque la liga está complicado, pero hay que pelearla. No, o sea, hay que ir a por todo. Son tres competiciones, tres trofeos. Y oye, hay que disputar todas y hay que llegar al final de todas las competiciones lo más alto que puedas. Y hay plantilla para eso. Quiero decir que Costa no tiene por qué jugar todos los partidos. Hay Copa del Rey, hay Europa League y jugadores que, hombre, no están a su nivel. Fernando Torres no está a su nivel, pero hoy ha salido Fernando Torres y bueno, sus cositas. Cinco minutos. Sus cositas, ¿sabes? Y yo creo que Kle jugará de inicio con el Lleida al partido de vuelta y la siguiente eliminatoria de Copa del Rey, pues a ver a quién nos toca. Y hay que dar oportunidades a esos jugadores que están ahí, que están a buen nivel y que Costa no tiene por qué jugar todos los partidos. O sea, tendrá que descansar también. Y que lleguemos bien a marzo o abril, que es cuando empieza lo guay, ¿no? Las típico cruce de Copa contra el Barça. La Copa se decide ahora en enero. Sí, la Copa es ahora en enero. La Copa para finales de enero ya está. Ya, si has llegado a la final, estás ya en enero. O sea que tenemos los tres eliminatorias casi seguidas en enero. Sí, ¿eh? Sí, claro, porque voy a mirarlo, pero estoy seguro que era todo en enero o febrero. Lo dejan ya decidido, además sobre todo este año porque hay mundial, ¿no? Entonces, claro, sí. Voy a mirarlo, pero creo que quedaba todo decidido en un mes pues y medio. Llegar a una final de Copa nos vendría genial, o sea, porque es un título, porque son muchos, hay que llegar a esa final. Y porque el año pasado nos la quitaron de forma, pues el Barça, ¿os acordáis de esa eliminatoria el año pasado contra el Barça? Hay que pelear lo que se pueda y llegar lo más que se pueda. Y hay equipo para. El para 10 hacerlo. De enero. La Europa League sí que es más difícil, ¿no? Motivarse, porque dices, he tocado el cielo, he estado en dos finales de Champions y ahora. Bueno, pero. ¿Cómo le dices tú a estos que. No sé. Pero son profesionales y estos. Y estos. Quiero decir, les va a tocar jugar la Europa League y la van a jugar y van a ir a por. Hombre, es que el Atleti sí. Tiene que. Es que este equipo hay que ir a ganarlo todo. Competitivo. Es que no. Claro. A ver. No le veo el problema. O sea, la Champions no está, pues adiós. O sea, claro. Vamos a por lo que tenemos y punto. El 10 de enero, el martes jugamos la vuelta de octavos. El 17 de enero es la ida de los cuartos. El 24 de enero. La vuelta de los cuartos, el 31 de enero las semifinales, la ida, y el 7 de febrero la vuelta de las semifinales. O sea que para el 7 de febrero, si has llegado, ya sabes, y la final es el 22 de abril. O sea que de aquí a un mes, siempre y cuando has ganado todos tus partidos o tus eliminatorias, para dentro de un mes sabríamos si estamos en la final de la Copa del Rey. Toma ya. Es bonito, a mí me gusta, sí, ¿no? Hombre, quizás demasiado comprimido, ¿no? Porque va a ser eso, es el mes entero compartido entre semana y eso. Muchos partidos. Y los jueves, los. Sí, y. Los fines y la copa. Entonces, ahí tiene que haber rotaciones, no puedes jugar todos los partidos los mismos jugadores. Por eso está igual bien. Igual ahí es mejor tener a Carrasco que no tenerlo, sí, que mal venderlo. Claro, no, mal venderlo no. Pero tenerlo. Hombre, ¿qué? Lo de Vieto es malvender. Malvender en el sentido de que no lo has vendido. Reforzar a un rival directo, no jodas. No, y que no lo has vendido. Es que a mí estas cosas, porque por eso es lo que pasa con el Atleti, que el Atleti nos cuesta mucho comprar porque nadie se fía de nosotros y nos cuesta casi más vender porque nadie se fía de nosotros. Entonces nadie dice, ¿sabes? Y además que luego quieren hacer cosas raras, cláusulas raras, o lo vendo y me das el derecho a este otro jugador y no sé qué. Cada día van saliendo además chanchullos raros. Pero ¿no? De todas maneras, es que en ese nivel es lo que hablábamos antes. A lo mejor tampoco te puedes fiar, ¿sabes? Porque es que lo que esto es como una especie de comunio, pero de verdad, ¿sabes? Y si habéis jugado al comunio o al Netliga o alguna cosa de estas, ya sabéis cómo funciona esto, ¿sabes? Entonces, a Vieto a lo mejor han dicho que tiene una cláusula, pero a lo mejor el Valencia al final tiene que hacerse con el jugador y punto, ¿sabes? Sí, bueno, igual que nosotros con Costa. Costa está cedido ahora mismo por el Chelsea, ¿eh? Es una cesión con opción de compra, que está la opción ya hecha, ¿no? En junio. Claro, no sé. Esta, entonces, es que son chanchullos. Y bueno, oye, Marcelino es un jugador que a Vieto pues también lo tiene en estima y Vieto no es mal jugador, pero si es que Vieto no es mal jugador. Yo la verdad es que la última vez que le vi en el Metropolitano hizo un partidazo, no metió un gol, falló todas las que pudo fallar, las 8 que tuvo las falló todas, pero de verdad que no lo hizo nada mal, jugó muy bien al fútbol. Pero claro, es un jugador que pues que de momento hoy también ha debido fallar una a lo bruto, ¿no? Sí, es no lo he visto, vamos, no lo he visto, pero ha debido fallar una de las suyas. De las buenas, sí. En fin, bueno. No sé, el caso es que le querían echar a Portugal y tal, y lo que leí es que fue su representante y el propio jugador que dijeron, mira, a mí no me mandáis de Erasmus, yo quiero jugar en la Liga Española y al Valencia. Está clarísimo. Y si nos puede meter un gol, nos lo va a meter, vamos. Está claro, no, vamos, creo que han dicho que tiene cláusula del miedo en Liga, pero no en Copa o algo así. O sea, que en Liga no podría jugar contra nosotros, pero nos en elimina Copa, el Valencia con gol de Vieto de... Ese penalti. Calla. Qué miedo. ¿Y Siqueira? ¿Dónde andará? No, Siqueira todavía es jugador de Atleti, ¿no? Yo creo. ¿Sí? No, yo creo que le dieron la carta de libertad, me suena a mí. Me suena. Qué pena que no esté Fernando, que lo sabría, porque se sabe la vida. Habrá que mirar eso, pero a mí me da la sensación de que Siqueira todavía del club no ha salido. No sé si están. Yo creo que no están entrenando, pero. No sé. Pero todavía sigue siendo. Bueno, chicos, yo creo que vamos a ir cerrando el partido ya. Hemos hablado que podíamos estar hablando bastante más, pero yo creo que hemos tocado todo lo que había que tocar. Así que, no sé, Samuel, tú que has sido el último en intervenir, cuéntanos para ti qué ha sido lo mejor y lo peor del partido de hoy. Lo mejor, una bestia de la que estoy enamorada completamente, que se llama Diego Costa. Y es que no hay otra cosa para mí el partido de hoy y en general desde que ha llegado. Y no espero que meta un gol cada partido, pero su forma de ser, lo que decía Rubén Uría, es que no va a cambiar y nos va a dar mucha electricidad, que es muy guay. Y lo peor, pues me voy a quedar con... Es que a ver qué digo. Aparte del árbitro, con Carrasco, porque es que es el único al que he visto un poco fuera de... Igual en la tele lo esconde muy bien el tío, pero ya te digo, le he visto muy fuera del equipo, poco sacrificado, mal compañero, no me gusta nada. Lo mejor Costa y lo peor Carrasco. Uh-huh. Antonio, ¿lo mejor o peor? Pues lo mejor me voy a quedar con los dos goles, que han sido dos goles de pegada, que no teníamos, hasta hace muy poquito no teníamos, es decir, me quedo con la pegada del equipo, que ganar 2-0 está muy bien, mejor que ganar 1-0 incluso. Y bueno, pues con la pegada del equipo. Y quería destacar otra vez a Bezalco, que ha vuelto a hacer un buen partido, que ha vuelto a dar un pase de gol, el segundo gol de Costa, y que ojalá este jugador consiga tener la regularidad que se merece, y porque es un jugador importante, porque al nivel que está jugando es un jugador muy interesante. Así que lo mejor, pues la pegada, y lo peor el arbitraje. El arbitraje ha desquiciado a jugadores, ha desquiciado a aficionados, ha empañado un partido de fútbol en un día de Reyes. No sé, no estaba a nivel. Me parece lamentable que tengamos que aguantar este tipo de actuaciones. Uh-huh. Para los otros equipos, no solamente para el Atlético de Madrid, para los equipos, ha sido un arbitraje lamentable. Yo, por lo que a mí respecta, lo mejor, me quedo con las sensaciones, ¿no? La mentalidad del equipo, ¿no? Con la llegada de Diego Costa, yo creo que eso, que estábamos un poco adormilados, un poco. El equipo estaba un poco. No sé si es que no sé cómo calificarlo, ¿no? O sea, porque sabíamos que ese equipo podía dar más y lo habíamos visto, pero parecía que estaba como desganado, ¿no? Y yo creo que la llegada de Costa ha reactivado a jugadores y al equipo en sí, ¿no? Y bueno, se ha visto, ¿no? Los dos partidos que ha jugado, el equipo da otra sensación sobre el campo, ¿no? Y yo me quedo con eso. Y obviamente, pues en lo negativo coincido con Antonio en la parte arbitral, ¿no? Porque bueno, pues nos va a costar que Costa no esté en el siguiente partido. Creo que es Costa, Gaby y Savic. Y Savic. Que se pierden el siguiente partido. Que además partido complicado, ¿no? Tenemos que ir a visitamos a Eibar, ¿no? Que no nunca es fácil. Y bueno, eso lo que el que haya visto el partido, a lo mejor viendo los resúmenes y tal no se ve, pero el que haya visto el partido está claro que el árbitro en ningún momento lo ha controlado y ha sido un arbitraje, ya digo, para mí de lo peor que he visto en mucho tiempo en casa, ¿no? En liga. Pero bueno, a ver si alguien dice algo, porque lo peor de todo esto es eso, que si nadie dice nada, pues esto es normal, ¿no? Aquí tenía que salir gente del club diciendo, pues es que tenemos a el presidente del club está ahí metido en la liga, ¿no? Y si este no dice nada, pues ¿para qué va a decir nada a nadie, no? Hará alguna bromita de eso. Sí, sí, seguro. Suyo. No, pues si es tarjeta, pues abrazo la tarjeta y ya está. La persona es que no se suba, que se venga al palco mejor a abrazarme. Sí, algo así. Es que de verdad, o sea... Es que sí. Sube el pan cada vez que habla. Pero sí, lo lamentable es que los filtros que tengan el comité de árbitros o quien se tenga que encargar de jugar a este hombre no funcionen, ¿no? Porque si hay una persona encargada de evaluarle el trabajo... O un jefe superior que le tenga que decir, oye, chaval, mira, te tienes. O aprendes a hacer esto o dedícate a tu profesión y punto. Bueno, pues con esto cerramos el partido, como hemos dicho. ¿Con esto y un roscón? Bueno, roscón ya no queda roscón, ¿no? Pero... En las tareas que estáis en febrero casi ya. No, pero aquí el roscón hecho casero, pero roscón no ha habido. Estábamos hablando del partido de Eibar, pero casi que no nos toca porque el que nos toca es el Lleida, ¿no? Que tenemos el partido de Copa, lo hemos comentado antes también por encima, el martes a las 7:30 en el Metropolitano. La vuelta, bueno, es un mero trámite. Yo no creo ni que hagamos programa porque sabéis que estos partidos entre semana nos es más difícil. Y con ese horario y demás, pues probablemente lo dejemos ya para el siguiente, que es el de Eibar, que jugamos allí el sábado a las 6:30 de la tarde. Pero bueno, si queréis lo tocamos un poco por encima, pero vamos, el partido del Lleida, pues poca historia, ¿no? Va a haber ahí, el 4-0 de la Lleida. Carrasco, que se ponga a hacer bicicletas. Lo que tendría que hacer el club es articular de alguna manera, porque claro, con el resultado que traes la tarde que va a hacer, las previsiones en Madrid van a ser de bastante frío, eso va a ser un desierto. Entonces tendrían que articular el club desde las oficinas alguna manera de promover que la gente fuese al estadio, y que estas medidas tampoco se ven en la manera de manejar el club, ¿no? O sea, tienes un partido que te vas a presentar allí, pues cuatro gatos, porque van a ir cuatro gatos, pues no sé, incentiva a que la gente vaya al campo de alguna manera, regalando entradas o no sé, de alguna manera, ¿no? Porque es que vas a tener un campo, pues eso, un ambiente gélido con un campo prácticamente vacío. Hay una cosa que iba a comentar que se me había olvidado. Me pone a parir, me pone de los nervios, lo odio, es que me repugna, no lo aguanto. Cada vez que metemos un gol, que tenga que sonar el chuntra chuntra del speaker. O sea, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no nos dejan cantar el gol tranquilamente? Es que parece que grita el gol el campo. Ya pasaba en el Calderón también. Y a los 30 segundos... Tu, tu, tu, tu, tu. No, lo siento, o sea, si usted quiere ponerse eso en el iPhone, se lo pone. Pero yo quiero escuchar a la gente cantando y, no sé, ¿por qué hacen esas mierdas, de verdad? Lo de las luces de la NBA, vale, porque pues ya está, son luces. Pero es que esto te interrumpe la experiencia, la vivencia. Y no te ponen el himno, te plantan eso, que no sé, que quien lo haya escrito se estará forrando a derecho. No lo sé. ¿Por qué lo ponen? Pero me sienta fatal. Joder, que cante la gente y cuando acabe ya el grito del gol, pues acaba y punto. Que se oiga ese silencio también, no lo sé. No sé si a vosotros también os molesta. Sí, a mí me molesta terriblemente, o sea, es una cosa completamente prescindible en el estadio, está clarísimo. Pero bueno, es que está de americanizarlo todo, ¿no? Y sí, o mínimamente lo de tener un speaker también, que se ponga ya a cantar el hombre, yo no lo veo mucho sentido, pero bueno... Además que estas cosas siempre han sido un poco, si había alguien que tenía que decir algo y tal, siempre venía un poco de la grada de animación, ¿no? Supuestamente, el frente en este caso, o como se quiera llamar, ¿no? El fondo sur, pues venía de ahí, ¿no? Y ahora tienen que venir de... En fin, si es que es todo el fútbol moderno este. Si estuviera Fernando aquí, los pondría verde también, que ya sabemos cómo le gusta esto a él. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? Tengo por aquí... Bueno, tenemos un audio de Chechu que nos va a poner un poco al día de la cantera y el Féminas, aunque creo que no ha habido novedades muchas desde el otro día que nos contó el programa de entre semana. Pero si os parece, vamos a escuchar un momento a Chechu y luego tenemos un par de cosillas por ahí de Fernando también. Pero vamos a ver qué es lo que nos cuenta Chechu en lo referente a la cantera y el Féminas. Si encuentro su audio un segundo, vamos a ver, aquí lo tenemos. Buenas noches a todos los oyentes de Atleti.com con 3Es y bueno, una jornada positiva, podemos decir, para la cantera en general, algún que otro despiste, que empezará mañana a las 10 de la mañana en el Cerro del Espino con el partido entre el Atlético Madrileño B y el San Fernando de Juvenil Liga Nacional. Pero la noticia, sin lugar a dudas, está en esa suspensión, en ese partido aplazado del filial, dado que el campo de la gimnástica segoviana está cubierto totalmente de nieve, amén de los problemas que tendrían los colchoneros para desplazarse. De hecho, parece que están, tanto para ir por el puerto como por la autopista, parece que está colapsada la carretera. Pero bueno, no quiero dar una información de la que no estoy seguro en cuanto a la carretera, pero desde luego este partido ya queda pendiente de fijar nueva fecha. Insisto, la Albuera, que es el estadio de Segovia, llena de nieve. En cuanto a la jornada... de las féminas, pues bueno, ese extraordinario triunfo con dos goles de Sonia y uno de Ludmila a primera hora del sábado a las 10:45 se ha jugado contra el colista de las féminas, ha debutado de titular para Luta, la portera con nota, lo ha hecho bastante bien las pocas oportunidades que ha tenido de intervenir, pero un tirón de orejas al que organice este partido, sea la televisión, sea quien sea. No puede ser que un partido de primera división femenina, los tiempos que corren, haya exactamente 40 espectadores. Pero bueno, dado el día que era, pues en vez de dejar este partido para otro día, lo han fijado para este día y hora, y efectivamente los que lo hayan podido ver por el canal privado de pago, pues habrán tenido esa suerte. Desde luego, partido para olvidar en cuanto a definición, cientos de ocasiones, siendo un poco exagerado, pero si no digo 10 ocasiones claras, me quedo, vamos, y seguramente alguna más. Hay que aprender o hay que empezar a definir mejor porque se nos pueden ir bastantes puntos. También hay que decir que el Zaragoza se queja de la actuación arbitral por una expulsión que yo creo más que merecida, y antes ha debido ver la cartulina roja otra jugadora visitante por una falta cuando se marchaba Sonia delante de la portera y era la última jugadora. Y además de todo esto, 3 goles anulados a las rojiblancas. Creo que las mañas tienen poco de lo que quejarse, así como también tirarlas de las orejas en cuanto a la tremenda dureza cuando iba al partido ya con 2-0, unas entradas a destiempo que realmente no venían a cuento. Dicho esto, pues bueno, reseñar que el Féminas C ha cedido su primer punto de la temporada, no ha sabido cerrar el partido, gol de Sonia Majarín, un golazo de cabeza tras un centro desde el flanco derecho, remate de cabeza extraordinario, pero no hemos sabido cerrar el partido. La guardameta visitante Olga Svoboda, tremenda en su línea, ha evitado 3 o 4 goles clarísimos y a última hora han empatado a las visitantes. El juvenil A femenino que ha goleado al mismo equipo, era enfrentamiento doble, el Juventud Sanse por 8-0, con un póker de goles de Reyes, 2 de Santillán, ha marcado también Rincón y Ari. Y quedaría, en lo que respecta a la jornada femenina, el partido en Pozuelo mañana del Féminas B, Pozuelo de Alarcón Atlético de Madrid Femenino B, que se transmite por el canal de YouTube y de Facebook del Pozuelo. Así que para el que lo quiera ver, a las 4 de la tarde mañana. Partidos importantes que ya hemos dicho, aparte de ese juvenil madrileño, pues quedan el Atlético... El Atlético de Madrid de Juvenil B, también de Liga Nacional, contra el Fuenlabrada B, a la 1:30 en el Cerro del Espino, y el Atlético Madrileño División de Honor contra el Albacete, estamos hablando ya evidentemente del masculino, para intentar volver por la senda del triunfo. Y luego extraordinario partido en Vallecas, que es el con el que vamos a cerrar. Rayo Vallecano Atlético de Madrid Juvenil A, División de Honor, el Rayo segundo a 2 puntos de los rojiblancos, a 4 puntos de los rojiblancos. Pero vamos, que es un partido segundo contra primero, fundamental sacar algo positivo de la ciudad del Rayo. A las 11 de la mañana. Y bueno, ya para cerrar, podemos decir que los que se animen a presenciar este partido, luego hay un derbi de veteranos, el Rayo Atlético de Madrid, a las 12 de la mañana. Por tanto, tendrían también un podrían deleitarse con ver a los veteranos rojiblancos. Esto ha sido todo y enhorabuena al primer equipo por el triunfo. Saludos. Bueno, pues este era Chechu con su actualización sobre la cantera, que bueno, lo del temporal que ha tenido que cancelar el partido del B, y lo del Féminas, que ya lo dijimos la semana pasada, ¿no? Si nos quejábamos del primer equipo, lo del Féminas ya es un cachondeo, ya, porque eso, ponerte un partido el Día de Reyes a las 10:45, pues normal que solo vayan 40 personas, ¿no? Suficiente. En fin, esto funciona así. Como decíamos, tampoco está por aquí Fernando, pero sí que nos ha mandado algún audio. Tenemos uno de socios que vamos a poner ahora y luego una información bastante interesante que ahora comentaremos un poco. Pero vamos a escuchar el audio primero de Fernando sobre la actualización de los socios, que creo que todavía no han vuelto a la actividad, pero vamos a ver cómo va el tema. Sí, podemos. El Atlético Club de Socios inicia un año más en la primera posición de la tabla en Primera Regional. Tras el descanso navideño, que el Atlético Club de Socios ha aprovechado para seguir entrenando y jugando a partidos amistosos, el equipo del Bercial afronta mañana domingo a las 5 de la tarde un partido ante el sexto clasificado en el Bercial. Un complicado rival que en las últimas jornadas ha ido a más, no en vano el equipo visitante, el Tajamar, lleva de los últimos 11 partidos solo una derrota, lo cual demuestra que es un equipo que va a más y que va mejorando. El Socios necesita ganar para mantener su primera posición, ya que tiene al Racing Villaverde a 2 puntos y al tercer clasificado, el Ciudad de Getafe, a 4 puntos. Por lo tanto, la victoria es imperiosa siempre y cuando los equipos por detrás también ganen. El Socios llega al partido en una buena disposición, además hay 3 nuevos jugadores, incluso pueden venir más. Se han incorporado esta semana el portero Jaime, el centrocampista Jonathan y el extremo brasileño Santiago. 3 fichajes importantes que vienen a mejorar el equipo y que van a crear mayor competitividad. Posiblemente mañana debuten, no sé si todos, pero pueden ser que 2 debuten también. Por lo tanto, mañana cita obligada, 5 de la tarde en el Bercial, al Club Atlético Club de Socios contra el Club Deportivo Tajamar. Vuelve el fútbol de regional al barrio de Getafe, al Bercial. Bueno, pues ahí están de vuelta los del Socios también. A ver si siguen con la buena racha. Y ahora vamos a poner el audio de Fernando de una iniciativa que lleva un tiempo fraguándose, bueno, todavía está fraguándose. Sobre una, es una revista cultural rojiblanca. Bueno, vamos a dejarle a Fernando que lo explique primero y luego lo hablamos un poco nosotros, que quiero comentar el tema un poco. Desde hace unos días ha puesto en marcha un proyecto muy importante para la cultura rojiblanca. Se trata de una revista, la revista La Vida en Rojiblanco, un proyecto que se está todavía en su fase de elaboración y que pretende crear una revista dedicada en exclusiva con al Atlético de Madrid, con temas muy cuidados, con temas de calidad, sin límite de espacio, con alrededor de 200 páginas de revista y con una vocación literaria y con firmas de prestigio. firmas de prestigio en el mundo rojiblanco como Almudena Grandes, José Luis Garci, Pedro Simón, Petón, Juan Ramón Lucas, Vicente Vallés, Fernando Garea, Pancho Barona, Rubén Uría, Juan Luis Cano, Juan Pedro Colmonero, Carmen Calvo, y entre todos estos tengo el honor de participar. Como miembro aquí del podcast, me han invitado a participar en esta revista como especialista en temas de historia del Atlético de Madrid y pondré mi granito de arena para recordar nuestra gloriosa historia. Todos los que quieran que esta revista finalmente se lleve a cabo pueden participar, hay unos fenosos links tanto en internet, en Twitter y en Facebook para hacer un crowdfunding y que la revista tenga todos los ingresos necesarios para poder llevarlo a cabo. A día de hoy la revista, el primer número será de 200 páginas y costará 19 euros. Cuanto más gente se apunte, la revista tendrá un futuro y es necesario conseguir cada vez que haya más gente. Todavía faltan unos días para llegar al plazo estipulado de tiempo y esperemos que cada vez más atléticos se apunten y se consiga una revista sobre todo de calidad y dedicada solo al Atlético de Madrid, para que luego no nos quejamos de que los medios de comunicación hablan del Barcelona, del Madrid, del Betis, del Valencia. Aquí solo y exclusivamente se va a hablar del Atlético de Madrid, una forma distinta de hacer periodismo dedicada en exclusiva al Atlético de Madrid y con calidad. Bueno, pues esta es una iniciativa que a mí me gusta mucho, ¿no? Una pena que esté, bueno, que de momento, que yo sepa, solo va a ser para toda España, no van a enviarla afuera, pero es una revista únicamente rojiblanca, la revista cultural La Vida en Rojiblanco. Está ahora mismo están en el proceso de fundación, de crowdfunding a través de un sistema, se llama Verkami, que es muy parecido a a los que conozcáis estos temas del crowdfunding, ¿no? El Patreon o el ¿cómo se llama? Hay otros medios, no me salen los nombres, ¿no? Pero pondremos el enlace en la descripción del programa de hoy. Tienen varios niveles de suscripción, ¿no? Empezando por 19 euros, me parece que es el barato, y subiendo, bueno, pues hasta los que quieran sponsorizar y poner publicidad y tal, hasta lo que te quiera gastar. Pero que desde aquí animamos a la gente a que pues eso, ponga un granito de arena, algún eurito ahí, y pueda salir una cosa que es muy en la onda de lo que hacemos nosotros, ¿no? Dedicarnos exclusivamente a informar sobre el Atleti, que yo creo que es muy necesario, ¿no? Y hay muy poco, bueno, muy poco no, es que no hay nada a nivel así de masas o de que pueda hacer la gente, no hay nada, todo es se lo comen los otros dos, ¿no? Nosotros, bueno, aquí somos una pequeña isla y siempre damos la bienvenida a más gente que venga a nuestra isla, ¿no? Que es esto de la información rojiblanca, ¿no? Sí, además es un proyecto precioso. O sea, además firmas de reconocido nivel y toda gente rojiblanca, gente que siente los colores y que los va divulgando por donde puede, por las redes, a lo que se dediquen. Y bueno, y sobre todo que tenemos a Fernando, ¿no? Tenemos a Fernando, sí, que eso te iba a decir, un orgullo, ¿no? Que es un orgullo, efectivamente, y que hay que animar a la gente a colaborar. Son solo 19 euros, una revista de casi 200 páginas solo del Atleti, que más queremos. O sea, si es que es una barbaridad, es una oportunidad única que hay que aprovechar, y entre todos yo creo que esto tiene que salir adelante. Me parece una idea maravillosa y es un dream team total. Colmenares, sí, Rubén Uría, Vicente Vallés. No, es que es barato. Es barato, efectivamente. Y hay que animar a la gente que, en fin, que ponga su granito de arena, porque merece la pena el proyecto, porque tiene que tirar para adelante y va a ser la envidia va a ser la envidia de todos los clubes, por lo menos en España. Yo no sé cómo será en Inglaterra, no sé si tendrá una cosa parecida, pero desde luego en España no hay una cosa igual. No, la verdad que es un proyecto ilusionante, interesante. Estoy viéndolo ahora mismo en la página esta del crowdfunding. Pone que les queda una semana. Están un poco todavía, yo creo, lejos del gol que tenían, de la meta que tenían, que están a un 35%. Esperemos que puedan conseguir algo más. Nosotros desde aquí, bueno, pues eso, a ver si la gente que nos escucha los que queráis ayudar, ya sabéis que además esto, si no sale, pues te os devuelven el dinero, ¿no? O sea, la se idea pierde todo, sí, por eso. Mm. Hay que darle un empujón, porque es que como si te quedas a 2 euros de la cifra, sí. se cancela el proyecto y no se produce ningún cobro y se bloquea todo esto, que claro. Sería una pena, ¿verdad? Entonces, animar a la gente a que colabore, porque la verdad que además si entráis en la web y veis el montaje y todo, muy profesional, mucho más profesional que lo nuestro, yo creo, y la verdad que parece, no, yo merece la pena. Ya digo que si estuviera en España no lo dudaría. Ya hablaré con Fernando para ver si puedo hacer algo desde aquí, que me manden un ejemplar por aquí, o aunque sea en formato digital, porque la verdad que tiene muy buena pinta. Y ya digo, todos los que escriben, la mayoría, está también uno que a mí me Carlos Fuentes, que me gusta mucho cómo escribe este hombre de la red también. La verdad que es eso, lo que decía Samu, un all-star, ¿no? de la gente de la Leti, así que recomendado. Ponemos el enlace en la descripción del programa, para que si queréis colaborar, pues podéis hacerlo desde ahí. Y no está Manolete. Por favor. O sea, que se puede comprar, se puede leer, está libre de toxinas. Sí, exactamente, es puro, es puro sentimiento rojiblanco, es verdad, ¿eh? Está libre de basuras. Perfecto. Bueno, pues yo creo que con esto y un roscón vamos a ir terminando ya por hoy. Como hemos dicho, tenemos partido el martes, pero no sé yo muy bien si cómo estaremos de personal. Como habéis visto, últimamente estamos un poco escasos por el tema de las fiestas, vacaciones, gente por aquí y por allí. Yo creo que ahora, según vaya empezando el año, pues iremos recobrando un poco más la normalidad. Y además también, según vamos avanzando en competiciones y demás, yo creo que también habrá más temas de los que hablar y la cosa se pone más interesante, ¿no? Hemos pasado, yo creo, esta mitad de temporada, ¿no? Los primeros meses son ilusionantes, luego llega un momento ahí entre noviembre y enero que la cosa está un poco así, y luego a partir de febrero, que es cuando empiezan a disputarse, ya se empieza a ver lo que vas a pelear, es cuando la cosa se pone de verdad interesante. Y bueno, a ver si podemos tener más gente por aquí. Aunque bueno, hoy ha estado muy bien también con Antonio y Samu. Así que nada, daros las gracias a los dos, Antonio y Samuel, a Fernando por mandarnos su audio, a Chechu por mantenernos actualizados en lo que pasa en la cantera y el Féminas, como siempre. A todos los que nos seguís y nos escucháis, ya sea a través de nuestra página web, www.atleticontreses.com, donde tenéis los enlaces a nuestras secciones en las redes sociales, tanto en Twitter como en Facebook, o podéis mandarnos vuestros comentarios, dudas, sugerencias ahí en la misma página web, o seguirnos, escuchar el podcast, perdón, a través de RSS, iTunes o iVoox. Y bueno, pues nada más, no sé, algo más, alguna nota que tenéis, alguno, Samu, Antonio, que decir algo antes de despedirnos. Nada, volver a recordar que si no se consigue la cifra, que se pierde todo, es decir, piden X, si no llegas al 100%, no es que pueden recaudar lo que la gente ya ha aportado, sino hasta que no se consigue el 100% no se cobra en las tarjetas. O sea que hay que conseguirlo como sea. Vamos a compartirlo por redes, ponemos el link. Ahora Jorge sí puede recordar también cómo acceder a la página esta de Berkami, y a ver si entre todos lo levantamos, porque ya te digo, te paran un día por la calle y te dicen, oye, lee esto, que escribe Colmenarejo, que escribe Rubén Uría, Vicente Vallés y tantos otros, y vamos, suelta los 20 euros enseguida. Que es baratísimo. Sí, sí. A ver, os doy un poco más de detalle. La web es www.verkami con V y con K, verkami.com, y ahí, si entráis ahí, buscáis La vida en rojo y blanco, os sale el enlace. Ya digo, poner el enlace entero en la descripción de la página. El proyecto... tienen que alcanzar los 13.000 euros. De momento llevan 4.645. O sea, un poco más de una tercera parte, pero hay que conseguir más. Y ya digo, los paquetes empiezan desde 19 euros. Si hay alguien que nos escuche, por ejemplo, tienen un pack de peñas, que está muy bien, que son 300 euros y para una peña, y mandan el envío, va incluido, y son 20 ejemplares. por 300 euros, ¿no? Yo creo que está muy bien ahí. O sea, obviamente te ahorras dinero de 19 euros que vale, pues aquí te saldría por unos 15 euros un pack de 20 ejemplares. Luego tienes publicidad, paquetes de publicidad por 1.000, 1.500 y 2.500 euros, ¿no? Que con estos, con que sacaran un par de estos, si hubiese, no sé si nos escucha, a lo mejor hay gente que nos escucha que tiene empresas y demás que puede meter, sobre todo, obviamente, cosas que estuvieran relacionadas con Atleti, no empresas que estuvieran relacionadas con la familia rojiblanca. Sí, Wanda. que le pregunten al chino, ¿no? Pero estaría interesante a ver si podemos sacar esto adelante, porque tiene muy buena pinta, la verdad. Pues nada, nos despedimos. Ya digo, no sé si estaremos por aquí el martes o si no el sábado por la noche, con el partido de Eibar, uno de dos, pero para cuando estemos, a ver si podemos estar hablando de una victoria de Atleti. Así que hasta entonces, y como siempre, Atleti. Diles que se vayan, diles que se vayan.